En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 9 minutos de la mañana y lo más difícil que es arrancar ya está hecho. Así que vamos a por lo que queda del resto del programa hasta las 10 en punto de la mañana en este martes. En este martes 8 de septiembre, en el que el Pirata y su banda una vez más te empiezan a saludar desde Rock FM. ¿Cómo vas, Ayago? ¿Cómo va? Buenos días, Pirata. Buenos días, familia. Oye, pues fíjate, contentísimo porque ayer por la mañana encontré en un pueblecito aquí al lado de donde vivo yo, ¿sí?, un huerto ecológico. ¿Ecológico? Sí, anda. Sí. Y fuimos para allá, me fui con mis chicas, con mi mujer y mi hija, y flipante, bueno, nos venimos cargados. Claro. Pirata, tienen de todo. A ver si es posible, ¿no?, que... Sí. Que lo probemos. Efectivamente, eso es lo que quería decir. Igual que antes os llevaba cajas de frutas de Murcia, ya. Voy a intentar haceros llegar algo, porque de verdad, ayer me comí unos pepinos y unos tomates que es flipante. Un huerto ecológico que en el fondo lo único que hacen es utilizar estiércol desde toda la vida. Correcto, utilizar lo que se hace antiguamente, que los tomates son más pequeñitos, pero no sabes que saben filete de ternera, Pirata. Ve guardando, Santiago, que con esas proposiciones que nos hace, vamos a ir a verte con mucha frecuencia. Ahí estamos. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, flipando porque he visto que el buey más grande del mundo está en España, vive en Segovia, se llama Pocholo. Pocholo. Y pesa ahora mismo más de 2 toneladas, pero para el año que viene pretenden que pese unos 2.400 kilos. ¿Qué te parece? ¡Qué fuerte! Flipa, ¿eh? Come 50 kilos de maíz al día. ¿50 kilos? Sí. Dicen que va a batir todos los récords existentes. Ahí en Carbonderos el Mayor, en Segovia, en un pueblito de Segovia. ¿Es ahí donde está el buey este? Porque No. Que tú lo conoces, lo de Carbonderos. Sí, lo conozco. Qué bueno. Impresionante, ¿eh? Mejor comprarle un traje, mejor hacerle un traje al buey, ¿eh? Que 50 kilos de maíz diario. Madre mía. Bueno, sí, como para que se te caiga en un juanete, ¿eh? Sí, nos ha fastidiado. ¿Tú qué tal, Pirata? Bueno, pues muy bien. Y además, flipando, porque el otro día me mandó una curiosidad, Lucía. Hay un estudio que han hecho investigadores noruegos en el cual dice que quieras o no, cuando estás escuchando música, estás bailando. Sí, no puedes parar. No puedes parar, aunque no se note y aunque a ti no te lo parezca. Pero lo cierto es que cuando se escucha música, se está bailando. Tu cuerpo instintivamente se mueve. Y también, evidentemente, se mueve dependiendo de qué tipo de música estés escuchando, ¿no? Pero te mueves y bailas. Así que te digo yo que como este estudio sea cierto, prepárate, porque aquí tenemos musicón que lo flipas hasta las 10 de la mañana. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, que estamos empezando a funcionar contigo en la mañana de este martes, anda que no queda semana, dosificando fuerzas que nos harán falta cuando la semana esté más avanzada. ¿A que sí, Lucía? Hombre, por supuesto, además vosotros vais a necesitar fuerza doble, Sayago, Pirata, porque... es importante estar preparados para momentos difíciles. Ahora mismo estamos pasando por una época dura, crisis, pandémica. Entonces hay que ser un superviviente. Por eso os voy a hacer un test para ver si seríais buenos supervivientes en un caso extremo. Vaya, hombre, es que dudas. Venga. Pues eso es lo que quiero comprobar, ¿vale? Os voy a poner en diferentes situaciones y vosotros me decís qué haríais. Por ejemplo, si caes por una gran cascada de mucha altura... ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, Sayago? Yo primero gritar y después morir, supongo, porque... claro, en ese si orden, además, gran... ¿no? Claro. Totalmente. Y sí, yo creo que sí. Gritar y luego ya, pues eso, a verla venir. O sea que, vamos, la pregunta es qué harías si caes de una cascada de estas que salen en las pelis a mucha altura, ¿no? Sí, altura. Yo me recogería la melena que luego se me abren las puntas. Sí, eso es verdad, Pirata. Antes muerta que sencilla, o sea que cuando caigas abajo que estés, mientras está cayendo, se va haciendo la coleta. Sí, me voy a hacer una coleta, sí. Y luego sonríe, Pirata, porque luego suelen hacer una foto como en el parque de atracciones, que luego te entregan al final, como en la montaña rusa igual. Sí, pero como voy con coleta, es algo con buena, es algo con buena imagen. Las puntas bien cerraditas, muy bien. Madre mía, moriríais, ¿eh? O sea, hay que caer con los pies sean lo primero que entre al agua. Y justo antes de entrar, tienes que respirar muy profundo, tapándote la nariz y los ojos, y ponerte muy tenso, para poder sobrevivir. No, si tenso vas a ir, Tenso vas a ir, ¿no? Y hombre, si encima ya te tensas la coleta, ¿qué claro, es eso? Si te bueno, un poquito, pies por delante, ¿vale? Pies por delante, venga. Otra situación en este test para ver si seríais buenos supervivientes. A ver. ¿Qué haríais si os hundierais en arenas movedizas? Ojo que son peligrosas, ¿eh? Ah, yo le cogería de los pelos al pirata, que ya que tiene las puntas cerradas, ¿sabes? Y ahí me voy enganchando y voy saliendo. A la que le voy introduciendo a él, ya voy saliendo yo. Pues yo si me caigo en la arena movediza, llamo a los colegas, porque sería la primera vez en mi vida que bailo. Sí, momento inolvidable. Madre mía. Ojo, son muy peligrosas, ¿eh? Las arenas movedizas. Vamos. Si te pasa, lo que tienes que hacer es ponerte hacia el lado derecho, apoyar el cuerpo y vas moviendo la pierna izquierda, tiqui, tiqui, tiqui, y la vas sacando. Y cuando ya la tengas fuera, intenta salir, ¿eh? Sí, eso, que lo consigas es otra historia. En mi caso, perfecto eso. Vamos, ¿verdad? Sí, vamos. En tu caso está. En mi caso, vamos. Pirata, tú no sobrevives. No, el pirata, eso, que llame a los colegas, Sí, colegas, eso que mejor. Que le vean bailar. Pero no colegas como tú que le tiras del pelo, o sea, ya. No. Tiki, tiki con la izquierda, dice. Sí. Y sale con la derecha, muy bien. Vale, muchas gracias, guapa. Venga, otra. Esa es la idea, digo. Última. Última situación para saber si sois buenos supervivientes. ¿Qué hacéis si os entra un apretón en pleno bosque salvaje? Ahí va. Bueno, eso, yo ir al fondo a la derecha, o sea, en el bosque, porque al fondo a la derecha siempre hay un baño. Entonces, sí, algo tú tiras para el fondo del bosque y a la derecha ahí descargas tranquilamente y contribuyes a la forestación. Muy bien, Sayago. Muy bien. Todo. ¿Y tú, pirata? Yo buscaría arena movediza, que la arena se lo traga todo. Como los gatos, ¿no? Tú vas a cagar en la arena, como los gatos. Y luego la tierra. Con la patita izquierda la tierra, luego. Sí, señor. Lo importante de si lo hacéis por ahí es que tapéis luego lo que hayáis hecho, ¿vale? Sí, por los olores y que nos persigan y tal, ¿vale? No, hay que ayudar a la forestación, como dice. Claro, yo creo que sois buenos supervivientes. Claro. Depende cómo se mire. Si Sayago se pasa ahí un día perdido en la selva y se pone a gritar como Belén Esteban, ¿no? Yo por mi cerveza mato. ¿Dónde está mi cerveza? Sí, esa sería y yo. Tú, pirata, te veo más como MacGyver. Como MacGyver, ¿verdad? Sí, sí, tú una piedra de mechero y un chicle, te haces un incendio ahí en medio y ya te vas por saco. Vamos. Sin ninguna duda. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con lo que se están encontrando los estadounidenses colgando en los árboles. Y no son frutos ni nada vegetal, no. Se están encontrando móviles. ¿En los árboles? ¿Móviles en los árboles? ¿Crecen ahora? Sí, debe ser. No, todo tiene una explicación. Ganar más dinero. Los repartidores de Amazon, para conseguir que les asignen más entregas, cuelgan de los árboles cercanos a los centros de almacenamiento de paquetes de Amazon sus móviles. Y es que Amazon basa la asignación de los repartos en la proximidad del repartidor al centro donde se almacenen los paquetes. Claro. Entonces, cuanto más cerca estés, más paquetes recibes. Por eso dejan ahí sus móviles, claro, aunque no estén los repartidores. Para que les llamen, claro. Bueno, claro, está bien, eso empieza es. Bien. ¿Ves? Ahí para currar sí que se andan por las ramas, ¿eh? Sí, ¿eh? Claro. Ahí sí que han pensado bien. Y seguro que el árbol donde cuelgan los móviles es un manzano, para poder decir que tienen un móvil de Apple. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Los tenemos hasta en la sopa de cabeza de cabra. Hablo de los Rolling Stones, sonando en Rock FM a las 6:39 de la mañana, con el Criss Cross, una de las golosinas añadidas para la republicación del álbum, pues eso, sopa de cabeza de cabra, del que te hablaba. Ahí está Sayago levantando la manita. ¿Qué quieres, sí, chaval? ¿Qué sí, quieres? No, porque el otro día España jugaba con la selección de Ucrania y ganó 4-0. Sí. Se les hizo una goleada y fíjate, me dijeron jugar, algo. Jugaron aquí en España, en el estadio de Di Stéfano, aquí en Madrid, Y espero que los ucranianos hayan aprendido algo de español en este partido, ya que se llevan un 4-0. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha viralizado en las redes un ejercicio de un libro ucraniano para aprender a hablar español. Esto lo ha puesto un tío que se le ha encontrado un libro de estos para aprender español en Ucrania, y son frases que ellos consideran habituales en nuestro idioma. Bueno, pues igual que los libros de inglés, que para nosotros para aprender inglés te ponen lo de hello, what time is it, por ejemplo. Bueno, pues allí aprenden otras frases que consideran más habituales para España, y es, por ejemplo, y son todas reales, cuidado. Dice, coño Ramón, tú por aquí. Ah. Esto es muy necesario. esto lo decimos con frecuencia. Muy real. Coño Ramón, tú por aquí. Otra frase que ponen en este libro para aprender español es, se nos ha ido el tren. Mierda. Tres veces mierda, para que quede claro. Hay que recalcarlo. Sí. ¿Cómo aprenden los ucranianos español también en este libro? Frases reales. Dice, anda, coño, pero si te has teñido el pelo de azul. Esto lo decimos todos los días. Esto claro. Es frecuentísimo. Sí, el azul es un color de pelo que aquí se usa mucho en España, ¿sabes? Sí. Pues mira, hay más frases todavía más curiosas para aprender español en Ucrania, que dice, pues claro que saben lo de la cocaína. ¿Qué cojones iba a hacer aquí si no la policía? Ya no hay tiempo para esconderla, estamos jodidos. Eso es. Fíjate. Bueno. Es tan larga, para aprendérsela, pero fíjate. ¿Sí? ¿Qué concepto tienen de nosotros, ¿Ya? Sí, o qué venís a hacer aquí, ucranianos, a España, con esta frase, por ejemplo. También es verdad. Mira, otra frase que viene en este libro para aprender español en Ucrania es, me importa una mierda que te hayas levantado de mala leche, Carmen. Mira, Carmen es un nombre muy habitual en España. No me extraña que Carmen esté de mala leche. Si está el tío todo el día soltando tacos, ¿cómo va a estar de mala leche? Y a mí esto me ha hecho pensar, ¿sabes, pirata? Yo intuyo que en el currículum de los ucranianos pondrán en el nivel de español, ¿sabes lo que pone, no? ¿El qué? Medio bajuno. No va para más. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 de la mañana y aquí no paramos. Abrimos a las 6, nos vamos a las 10. Y ya sabes lo que hay aquí, rock y diversión y cosas que nos encontramos en el camino que puede que sean interesantes para ti. Por ejemplo, quiero contarte que hay un tipo en Francia que se llama Christian Cochsat, que es un fanático de los tocadiscos, pero de todas las épocas. Y tiene una colección tan grande en su casa que se puede decir que tiene un museo del tocadiscos. El más antiguo que tiene es de 1880. ¡Ostras! Cuidado, 1880. Luego tiene uno suizo de 1925, otro una gramola inglesa de 1950, etc. Y oye, se ve que en el vídeo que se ha difundido, que suenan, que funcionan todos y que suenan bastante bien. ¿Sí? Sí, vamos, vamos, que tiene, que si suenan bien. De 1880, flipante, Fíjate, es increíble. Yo me estaba acordando, Sayago Lucía, del primer tocadiscos que tuve, que era un tocadiscos que venía con un curso de inglés, de unos discos que había en la época. ¡Qué curioso! Sí. Y entonces era malo como la madre que le parió aquel tocadiscos, ¿sabes? Y además, al poco de tenerle, se rompió el cable que unía la aguja con el altavoz. Bueno, pues yo en el silencio de la noche, sin altavoz ni nada, solo con el sonido de reproducción de la aguja, no veas si escuché música yo en aquellos tiempos. Así, con el poquito ese que suena en la aguja, que se suena en el silencio de la noche. Y además, y además así molaba porque no molestabas a nadie, claro, ¿sabes? Y no te podían dar la bronca, eso que alto está, que dijeran tus padres. Con lo cual, y luego a partir de ahí, la verdad es que tampoco he tenido yo muchos tocadiscos. Luego tuve uno que era, bueno, por mi padre, vamos, que tenía mi padre, uno que era un maletín muy antiguo. Que llevaba los altavoces en la tapa. Correcto, sí. Sí, señor. Sería como el culo, evidentemente. O sea, bueno. Pero para la época sonaba muy bien, ¿eh? Claro. Sí. ¿Tú has tenido tocadiscos, Lucía? Supongo que sí, claro. Yo el que tenía mi padre en casa hace muchos años, lo he heredado yo. Y hay que mantenerlo, Ojo, sí, necesitan muchísimo cuidado, limpieza, porque es que se estropean, son muy delicados. Son muy delicados, pero son muy gratificantes, Sí, señor. Pues nada, yo luego tuve otro durante mucho tiempo que se me rompió no hace demasiado, y ahora desde hace 2 años, bueno, pues sabéis la historia, me compré otro, sí, y nada más comprarlo me lo robaron del coche. Lo robaron, sí, el maletero, sí. Con lo cual compré otro exactamente igual y es el que utilizo y me va de cine. Y luego lo que tengo es una joyita que es un tocadiscos de los 70, una marca que se llamaba Lenco, y me falta una pieza que estoy buscando en internet a ver si la consigo. Es la pieza que digamos distribuye el sonido de un lado a otro del estéreo, ¿no? Uh-huh. Y entonces estoy buscando esa pieza para cuando en cuanto la encuentre, que me la instalen y tener una joyita como es un Lenco que funciona y que va, pero le falta esta pieza. Pero bueno, maldita sea. Bueno, sí, pero oye, mira, si alguien sabe dónde se puede encontrar esa pieza, que ayuden al pirata, por favor. Que me ayuden, por favor, pues la verdad es que no se me había ocurrido hacer este llamamiento todo el tiempo, claro, pero aprovechalo. En cualquier caso, si tienes un plato, como dice Lucía, cuídalo, que es una joyita y es de lo más gratificante. Y sobre todo, no veas cómo suenan los vinilos ahí, ya quisieran los CDs, ¿eh? Sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con la historia de una pareja italiana no muy lista. Hace unos meses, en medio del cierre del mundo debido a la pandemia del coronavirus, una pareja de italianos que piensa que la Tierra es plana se propuso demostrarlo. ¿Cómo? Cogiendo un barco y llegando a lo que ellos creen que es el fin del mundo. El problema es que por el camino pues se perdieron. Han tenido que ir a rescatarles. Vamos, pero lo más curioso es que se orientaron con una brújula, un instrumento que funciona sobre la base del magnetismo terrestre, un principio que como terraplanista, claro, deberían rechazar. Sí, es que la leche. ¿Eh? La contradicción. Claro, es que los terraplanistas existen por culpa de los mapas, porque como son planos, los mapas son planos, pues te confunde. Y esto nos pasaba a nosotros de pequeños, que creíamos que las Islas Canarias estaban encima de África, del sureste de España. ¿Os acordáis de esos mapas? Sí, pues eso, sí. Eso ocurre. Sí, que es verdad. Yo lo que pasa, Sayago, es que después de escuchar esta noticia, pienso que para ser terraplanista no hace falta que la Tierra sea plana, sino que tú tengas los huevos cuadrados. Sí. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:42 de la mañana y yo no sé cómo calificar la noticia que te voy a dar, porque es que llega Sayago con su filosofía de bolsillo. Sí. ¿Qué pasa? Pues claro, que esa manera que tú tienes de ver la vida, pues no sé si nos aporta o nos despista. Aporta, así que aporta. Tú sabrás. Aporta. Pues si está mucho mejor desde que la hago, pirata. Sí, sí, vamos. No te das cuenta, pero... En el frenopático. Sí. Pues mira, vamos a empezar. A ver. Una de las grandes señales del progreso de la humanidad es que ya hemos conseguido que haya el mismo porcentaje de fruta en los champús que en los zumos. ¿Eh? Tú fíjate, vitaminas para el pelo, ¿qué te parece? Zumo de naranja. Y fíjate, porque está muy actual. Los que decían que el número de la mala suerte era el 13 o que el número más diabólico era el 666 es que no habían conocido el 2020. A ver qué dicen ahora. Se los ha comido con patatas. Hay que ver. Y una más. Venga. Si alguien te pregunta cuál es tu árbol favorito, sé sincero y di que la palmera de chocolate. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por Barcelona. Desde allí nos ha mandado un chiste José Antonio. Es este. ¿Sabes que Manolo ha muerto atropellado en el cine? Sí. ¿Y cómo ha sido? Es que no vio el tráiler. Claro. No lo vi mucho venir. Peligro los trailers, sí. Desde Valencia, aquí viene el chiste que mandó Carlos. Oye, Juan, ¿viste el apagón que hubo anoche? ¿Qué va, tío? ¿Me quedé a oscuras? Claro. Evidente. Totalmente. Me queda un chiste, el que envió desde Sevilla, Julio. Tal coronel dice: ¡armas al hombro! Dice, no, hombre, el vasco del tanque, no. Ay, los vascos. El vasco del tanque, no. Bueno, a ver, ¿cómo lo veis? Tírala al aire. Tírala al aire. A mí me ha gustado el de las armas al hombro, ¿eh? A mí también el de Julio, de Sevilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues Julio, Sevilla, gorra que va para allá. Una gorra de Rock FM con el logotipo bordado con hilo de Alcalá de Gazules en la provincia de Cádiz. ¿Cómo lo ves? Que no es ninguna tontería. Alcalá de Gazules nos manda el hilo para bordar la gorra que va a recibir Julio en Sevilla. Y si tú quieres ganarte una gorra de Rock FM, mándame un chistaco de nivel en un audio de WhatsApp 647-339966. El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 14 minutos de la mañana, el bueno de George Harrison sonando en Rock FM mientras el día abre y todo el mundo se pone las pilas, que nosotros las tenemos puestas desde mucho antes de las 6 de la mañana. Toda la banda funcionando desde mucho antes de que salga el sol. Bueno, todavía no se han inventado la manera de que se puedan celebrar conciertos en estos tiempos de pandemia, conciertos con normalidad, pero se han inventado una cosa que podría llevar a un concierto cuando se pueda. Han inventado para que tu cuerpo vibre de la cabeza a los pies, más bien de los pies a la cabeza, para que vibre totalmente, han inventado una zapatilla sensorial sónica. Se llama Ladrón Labs. Y bueno, funciona de la siguiente... Sí, es impresionante. Funciona de la siguiente manera. Tú escuchas la música con cualquier dispositivo o en directo y la conectas a la zapatilla por Bluetooth. ¿Cuándo? Y la suela de la zapatilla vibra al ritmo de la música. No, ¡qué guapo! Y así las vibraciones te suben por todo el cuerpo y te entran también por los oídos y se juntan en el Arco de Triunfo y todo el cuerpo vibrando. Y te bailan los pinreles. ¡Qué fuerte! Es el nuevo Satisfecha. Si te falle para los pinreles. Oye, mira, pues muy buena idea. Ahora los pinreles no solo te van a cantar, también te van a bailar. Mira por dónde. Sí, señor. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Te recuerdo que es 8 de septiembre y te cuento lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. En un día como hoy, pero del año 2003, se lanzaba el álbum de la banda madrileña Mago de Oz llamado Gaia. Bueno, era muy difícil superar su disco anterior, el Finisterra, Sayago. Sí. Y entonces lo que hicieron fue meterse en una aventura de tres partes, tres Gaias. Esta era la primera, en la que venían temas como La Costa del Silencio, La Rosa de los Vientos, La Venganza de Gaia. Bueno, este álbum tuvo tal repercusión que hasta la Universidad de Oviedo analizó en potencia y en profundidad esta obra de Mago de Oz, que se publicaba tal día como hoy del año 2003. Gran trabajo, sí, sí, señor. Y mucho más antes, en 1956, un 8 de septiembre, se publicaba el single de Elvis Presley, Zapatos de Gamuza Azul. Una canción de Carl Perkin que versionaba el rey. Dicen que es una de las primeras canciones, una de las primeras grabaciones de puro rock and roll en la historia. Pero fíjate que de este tema, en aquellos meses, de 1956, se publicaron como unas 13 versiones diferentes. Aunque claro, sí, como 13 versiones. Sí, pero la de Elvis, claro. Evidentemente tuvo mucha más repercusión. Y un 8 de septiembre del año 2002, el cantante de Iron Man, Maiden, Bruce Dickinson, comienza un nuevo trabajo de piloto de avión. El cantante de heavy metal se incluye en el staff de la compañía aérea Astraeus, con sede en Londres, en el aeropuerto de Gatwick, y entonces Bruce Dickinson se dedica a llevar turistas en avión desde Inglaterra a Portugal y a Egipto. Fíjate, bueno, qué aventura. Sí, la verdad es que este tío no para de hacer cosas nunca, y en el 2002 pues iniciaba su nuevo trabajo de piloto con la misma compañía con la que luego se asociaría para la gira que hizo Iron Maiden con Bruce Dickinson pilotando el avión. Y luego esa misma compañía le fichó a Bruce Dickinson como director de marketing. Pero en un día como hoy, Bruce Dickinson comenzaba su trabajo oficial de volar. en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la curiosa historia de Jessica Kroc. Uh-huh. Una mujer. ¿Quién es? Una mujer blanca de Kansas, en Estados Unidos, uh-huh, que lleva años fingiendo ser negra. Vaya. Jessica es profesora de historia afroamericana en la Universidad George Washington y lleva años fingiendo ser de ascendencia norteafricana, a pesar de ser una mujer blanca y judía de Kansas. Toma, por cierto, se hacía llamar Jessica la Bombalera, ¿eh?, para darle más credibilidad a artículos que escribía también, ah, y eso. Pero vamos, más blanca. Pero Lucía, esto en Estados Unidos es normal. Su presidente, ¿sí?, lleva años fingiendo que es un dorito. Sí, eso es verdad. Sí, el cheto, sí. No, además, fíjate, te voy a decir que era una auténtica impostora y la pillaron cuando le preguntaban por Luther King, porque ella siempre decía, no, no, yo soy Marte McDonald's, ¿sabes? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Una vez más se nos nota que estamos imparables a esta hora de la mañana, las 9 menos cuarto, martes 8 de septiembre, y Sayago que quiere contar algo, ¿a que sí? Sí, porque mira que es cansino el bicho este del COVID, ¿eh? El coronavirus, oh, de la nariz. Oh, es que lo cambia todo, lo cambia todo, sí, hasta las bodas. ¿Sí? Hasta la boda, sí, se ha hecho viral una invitación de boda que una mujer compartió en sus redes y claro, los invitados estaban indignados porque en ella se pedía que cada uno se llevara su propia bebida. Y que firmaran encima una exención por si se contagiaban. Claro, que yo no sirvo. La culpa no es de la boda. Y claro, es que las bodas, esto me ha hecho pensar que van a cambiar mucho con la pandemia. Sí, yo creo, sí. Yo creo que las bodas van a ser algo así como, por ejemplo, la novia, ahora en vez del ramo de flores, va a tirar hacia atrás un bote de gel desinfectante. Ahí el que lo coja, pues ahí ya está. Estas son las cosas que van a cambiar. O, por ejemplo, el cura va a decir frases como, puede tocarle el codo a la novia. O, ¿prometes amarla en la salud y en las pruebas del PCR? Yo creo que va a ser. Es que las bodas van a cambiar mucho ahora con la pandemia, ¿eh? Sí, también, sí, fíjate, van a pasar cosas como, por ejemplo, que la novia tiene que llevar algo nuevo, algo viejo y algo desinfectado. Eso ya, claro. Estas son las nuevas modas del COVID. Y también, fíjate, otra cosa nueva de las bodas de ahora va a ser que va a haber que pedir número como en la carnicería para salir a la pista de baile. ¿Sabes? O sea, bueno, pues, claro, no puede haber tanta gente ahí. Claro. Sí. Y en el banquete. En el banquete ahora en las nuevas bodas con el coronavirus, ¿sabes qué va a pasar? En lugar de decir que se besen, que se besen, van a decir que se tosan, que se tosan. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en Tel Aviv. Tú imagínate que estás tranquilamente paseando por la calle y de repente te empiezan a caer sobre la cabeza bolsas de marihuana. Vaya. ¿Qué te parece? A lo loco. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que ha pasado allí. Más de 100 bolsas con pequeñas dosis de cannabis han caído del cielo en la Plaza Rabin. Las tiró un dron de la acción de la lucha por la legalización del cannabis en Israel. Aunque la policía pudo rescatar algunas bolsas, la mayoría se las guardaron los transeúntes. Y ojo, porque la organización ya ha avisado de que no se trata de una acción única, sino que van a continuar con descargas aéreas de marihuana en Tel Aviv cada semana. Joder. Bueno. Y luego sale el sol y en lugar del arco iris la gente ve un unicornio gigante. Sí, claro. No, normal, en todo caso. Además, yo imagino que en cuanto empezaron a llover porros ahí del cielo, apareció un chino ahí de papel de fumar un helo. En vez de paraguas, ¿sabes? Papel de fumar. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Vamos a ver si tengo los datos bien. Luis Salgado, Rockmaster, Coruña, vas a jugar por 1.900 pavos, ¿sí o no? Sí, sí, correctos. Muy bien, tengo bien los datos. Daniel López, Madrid, vas a jugar por tus primeros 100 pavos, ¿sí o no? Ya. Ahí está Daniel. ¿Estás ahí, Daniel? Sí. ¿Hola? Hola. Sí. Bueno, sí. Tenemos a Daniel y tenemos también las reglas del juego. Así que vamos con ellas, Sayago, que empezamos ya. Pues ya sabes, Pirata, lanza las preguntas sobre el mundo del rock para que Luis Salgado sea el primero en contestar por ser el actual Rockmaster. Haremos el recuento al finalizar el tiempo y, bueno, el ganador se llevará esos 100 euros el título del Rockmaster, evidentemente. Y esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que el ministro Illa y Fernando Simón jugando a los chinos. Nosotros no podemos hacer nada más que poner el tiempo y empezar ya. ¿Cuál de estos dos es un tema instrumental? ¿American Pie de Don McLean o Jessica de Allman Brothers Band? Jessica de los Allman Brothers. Sí, señor, que miembro de Queen lidera una campaña con la NASA para que Plutón vuelva a ser un planeta. John Deacon o Brian May. Brian May. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Ramones? I Wanna Be Somebody o I Wanna Be Sedated. I Wanna Be Sedated. Sí, señor. ¿Qué tema es de los pocos de Metallica en los que Hetfield toca el solo de guitarra? Nothing Else Matter o Enter Sandman. Nothing Else Matter. Muy bien. ¿Quién actuó en Pompeya? ¿Deep Purple o Pink Floyd? Pink Floyd. Sí. ¿Dónde nació Joan Jett? ¿En Alemania o en Estados Unidos? En Alemania. ¡No! Turno para Daniel. ¿Quién sustituyó a Ozzy Osbourne al frente de Black Sabbath en la primera vez que fue despedido? ¿Ian Gillan o Ronnie James Dio? Ian Gillan. No. Pasamos a Luis, que va por delante. ¿De quién es original el tema Downtown Train que versionó Rod Stewart? ¿Peter Frampton o Tom Waits? Peter Frampton. No. Pasamos a Daniel, que va por detrás. ¿Quién versionó el tema Sábado en la noche de Morris? ¿Rosendo o Miguel Ríos? Miguel Ríos. Miguel Ríos. El segundo disco de Black Sabbath es Master of Reality o Paranoid. Master of Reality. No. No pasamos el turno porque se ha acabado el tiempo. Y fíjate, no nos tiene habituados Luis Salgado a estos rebotes, pero hoy sí que lo ha sabido. Pero bueno, ha tenido 5 aciertos y eso le aupa en el título otra vez, porque Daniel tan solo ha conseguido un acierto, pirata. A una costa de los rebotes, Luis sigue siendo el Rockmaster y acumula 1.900 pavos. Mañana jugará por la mágica cantidad de 2.000. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana en el Rockmaster.